Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta a 162 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehueña, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, algunas de las radios que retransmiten la emisión de La Otra Oreja, emitida desde FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación de hoy está Leandro, en la coordinación Maga, y en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa. Y acá estamos, tomando unos mates con yerba mbopicuá, hoy sin mezcla. Estamos esperando el calorcito para probar la yerba específicamente para tereré que tienen los compañeros de Mbopicuá y en Bulnes 14. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en un libro disco que trajo Maga, el cancionero Mujer Trova, desde allá, desde Mar del Plata, del encuentro de las mujeres, surge esta presentación, ¿no?, del cancionero Mujer Trova, el movimiento de mujeres trovadoras que las reúne en el Encuentro Nacional Anual y reconoce la acción cultural de las compositoras e intérpretes de la canción social en Argentina. Vamos a escuchar inicialmente a Paula Ferré, una de las motoras de este encuentro, esta trovadora que tantas veces nos encontramos en distintos lugares de lucha, en la Casa de la Amistad Cubano-Argentina, junto a Santiago Feliú, Gabo Sequeira y otros amigos. Paula Ferré nos canta Mujer Originaria. Si hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Vive, huichis, yamanas y guaraníes, libres, onas, mapuches y calchaquíes. Vuelve, tomas, matacos, come chingones, lucha, guarpes, diaguitas, sanavirones, dulce madre tierra. va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive Huitzilamanasi guaraníes libres, orden mapuches y cachaquíes. Vuelve Tobas, Matacos, Tome, Chingones. Lucha Guarpes, Diaguitas, Sanavirones. Surca madre tierra en nuestra carne una vez más la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. La otra oreja de mujer. Escuchábamos a Paula Ferré de este cancionero Mujer Trova. Vamos a escuchar ahora a Daniela Enríquez, esta cantautora, instrumentista, nacida en Santiago del Estero, una fructífera actividad en el arte, desde la música, la docencia. Formó parte del legendario grupo Orígenes, esta banda musical santiagueña que ha reivindicado la voz femenina. Y vamos a escuchar de Daniela Enríquez Sin Embargo, que empieza con los cinco primeros versos de Mario Benedetti, ¿no? Este cha-cha-cha, nunca quise ser eco, y sin embargo, Daniela Enríquez, por La Otra Oreja. Sombras y sin embargo encargo una más. No quise ser escarcha y sin embargo me arrinconó la vida y fui mujer. Por eso digo aquí estoy, por eso digo presente, por eso reafirmo mi pena, esta pena que llevo adentro. Ay, es mujer, esta pena es mujer. Cha cha cha, si río cha cha cha, si bailo cha cha cha, si canto cha cha cha. Cha cha cha, si yo no sé planchar, si no sé cocinar, solo sé cantar. Cha cha cha, si yo no sé amar, si todo sale mal, todo es culpa mía. Muchacha cha, te tienes que animar a ser feliz sin tantas culpas. Al final la vida cobrará y ella sí no te perdonará. El tren de la avaricia, este tema también incluido en este compilado de mujeres trovadoras. El tren de la avaricia entra, ¿sí? Ahí está, letra y música de Ana Vitale. Basura de mis pavos, qué curioso desatino, quieren llevarla a otro lado y tirársela al vecino. Ahora solo viento y soja, y además envenenado, a saber quién va ganando. Preguntémosle a Monsanto. Ya regar está prohibido, ay, que el agüita no alcanza. Se la habrá gastado toda la lumbrera con sus tranzas de la consumismo. ¡No me afloje nunca, che! Para el norte no han de faltar la gaseosa en los cubitos, aunque los glaciares haya que ofrecer en sacrificio de la globalización. Saquen al sol estos trapos los brazos. La otra oreja de mujer. Seguimos recorriendo este cancionero, Mujer Trova, y otra de las que le puso mucho y le ponen siempre a los encuentros una mujer muy comprometida en las luchas y poniendo la guitarra, poniendo su voz, poniendo el cuerpo. También allá en Jujuy, junto a los compañeros y las compañeras, caminando de Calilegua, Libertador General San Martín, repudiando la noche del apagón, esa noche en julio durante la dictadura donde el ejército, la gendarmería y las fuerzas represivas junto con la patronal del ingenio Ledesma secuestró a más de 300 habitantes de Libertador General San Martín y Calilegua. Más de 30 permanecen desaparecidos y una mujer que tuvimos el honor de conocer, de compartir con ella muchas marchas, de estar en la casa de ella, de haber estado aquí en la tribu también, Olga Aredes, que murió víctima de la contaminación producida por el ingenio Ledesma. No, bueno, con ella hemos caminado y también junto a Alejandra Rabinovich, esta trovadora del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a escucharla, este tema dedicada a la gran Olga Aredes, ¿no? En Jujuy, qué bonita esa botita que sabe bailar, recordando las danzas después de la marcha del apagón. Recordando los bailes de Olga Aredes, siguiendo tus huellas, Alejandra Rabinovich por La Otra Oreja. En Jujuy, qué bonita esa botita sabe bailar. Como carnavalea, toda la tierra pone a alegrar. Cuando Ledesma se junta, baila contra el apagón. Se encienden todas las vidas que el ingenio se llevó. Se encienden todas las vidas que el ingenio se llevó. En Jujuy, qué bonita esa botita que sabe andar. Paso a pasito se arma la historia de la verdad. Vamos siguiendo las huellas que esa mujer nos dejó cuando marchaba solita, solita y con su valor. Cuando marchaba solita, solita y su corazón. Alzarán tu pañuelo de cañaveral como una bandera en copla de la libertad. Y ya no marchará sola, todo un pueblo va con vos. Olga Aredes, compañera, militante del amor. Olga Aredes, compañera, ay qué brava, militante del amor. Esa botita sabe brillar. Lustra, lustra, que lustra. Quita el bagazo, la mezquindad. Porque se amarga el azúcar, hecha de sangre y dolor. Cuando el azúcar sea nuestra, otro será su dulzor. Cuando el azúcar sea nuestra, che, otro será su dulzor. Ay, ay, ay. Esa botita se suelta ya y un gran pie descalzo pisa el engaño del familiar. marchará sola. Todo un pueblo va con vos, Olgaré de compañera, militante del amor. Olgaré de compañera, ay qué brava, militante del amor. La otra oreja de mujer. Y seguimos recorriendo este cancionero Mujer Trova, con trovadoras fundamentalmente de la Argentina, recorriendo ahora Córdoba, aunque radicada en Rosario, Dafne Usorach, solista y parte del dúo Jano, ¿no? Distintos escenarios la tuvieron, no solamente en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Cuba. Editó su primer disco en el 2011, disco solista, Néctar. Y ahora, bueno, después de haber participado en Cuba, todas las voces todas, vamos a escuchar Margaritas. Y saludamos a varios oyentes que están poniendo la otra oreja. Abelardo, un compañero de Zona Oeste, trovador, él también escuchando. Está escuchando Lidia, una compañeraza, también todos luchadores, buenas orejas acá. Andrea también escuchando, bueno, Mario, están, hay varias orejas poniendo y se están comunicando, están, son amigos del Facebook en La Otra Oreja o están escribiendo a otraoreja@gmail.com. Escuchamos entonces Dafne Usorach de este compilado de mujeres trovadoras, el tema Margaritas, por La Otra Oreja. Japonés, el hijo adoptivo del comisario nuevo que fue elegido a dedo por su amigo el juez, la hija de la verdulera que terminó de camarera con delirios de bebé, del hermano de un vecino cubano que ahora se quiere volver. Todos veremos crecer margaritas al revés. Como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. El homosexual, el Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán, el hijo del intendente que en triciclo de cobre se recorre el noroeste, la prima de un amigo periodista que no cree en lo que dice la gente. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer. distribuidora de la nada, a cualquier hora, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, ni demoras, nos hace a todos bien igualitos, como ninguna, como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. La otra oreja latinoamericana. Y en México nos encontramos con varios amigos, entre ellos, y haciendo la escuelita zapatista, con Rocco Pachucote, de Maldita Vecindad, con Moyeney, una hermosa chilena, su compañera, ¿no? La compañera de Rocco, ahí que hicieron la escuelita zapatista, y nos regalaron un disco, Por el Derecho a lo Sagrado, ¿no? Lo sagrado, el vínculo, bueno, sobre todo con los productos naturales, escapándole al mercado y la imposición de Monsanto, incluso a reemplazar el maíz, ¿no? El maíz, recordamos a los mayas, ¿no? Que quieren decir hombres de maíz, precisamente. Justo en México quieren patentar, y de hecho hay mucho maíz transgénico que para muchos es más económico. Pero bueno, por el derecho a lo sagrado y reivindicando los productos naturales, vamos a escuchar entonces a Lengua Alerta, chileno, paseando allá por México, y después en la segunda parte del programa seguimos con este disco. Dale, ahí, Lengua Alerta, por la otra oreja. Transparente, boca para estar pendiente, con ojo despierto en la frente. Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente. Todo tiene un porqué, sí, todo tiene sus razones. Un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Que reverdeciendo va. Reverdece

nuestra oreja subversiva. Bueno, y ahí en esta sección de música subversiva o versiones o cover o homenajes, vamos a pasar dos temas gracias a la inspiración de Leo Jara, un amigo, un compañero, que ayer estábamos escuchando el programa de radio de él y desempolvamos algunas subversiones que escuchamos en su programa. Y recordamos allá por el 72, Mar del Plata, verano, cuando debutaba de teloneros un quinteto, Sui Generis, con Charlie García, con Nito Mestre y otros tres componentes, y los principales de martes a viernes era un dúo, que pasaban a ser teloneros sábado y domingo, este dúo, Pedro y Pablo. Y cantaban un himno, ¿no? El que ganó el primer festival de música de protesta aquí en Buenos Aires. Y entonces el primer contrato lo hicieron allá en Mar del Plata, en el Teatro de la Comedia Marplatense. Y cantaban ahí la marcha de la bronca, Pedro y Pablo. Pero en esta sección subversiva lo vamos a presentar por Araca Lacana, esta versión de la murga uruguaya. Bueno, aquí, ¿no? Y después, pegadito, una subversión de La Muralla. Aquel tema de Nicolás Guillén, ¿no? Cantada tantas veces, incluso en los discos de Daniel Biglietti, pero sobre todo de homenajes al Che, a Martí. Bueno, ahí está La Muralla, pero una versión, una subversión, que nos llega de Puerto Rico, Puya, Fit, Tito Auger y Tego Calderón, junto con Mimi Maura y El Topo, aquí, por La Otra Oreja, La Marcha de la Bronca por Araca Lacana y La Muralla por Puya, Fit y sus amigos. Bronca de la brava, de la mía, bronca, bronca que se puede recitar, bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha vacado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de basto te entra. ¡Dari, dari! Marcha un, dos, tres. Caro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Marcha un. No.

Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y llega el momento de despedirse sobre esta cortina de esta versión de Hasta Siempre. Varios mensajes. Silvia de Caballito, que llamó a la radio. Le encanta la música. Que prefiere las rebeldías a las revoluciones. Gracias, Silvia, por el mensaje. Adriana, con quien hicimos La Otra Oreja de Serbia, está en el Facebook, está el link del programa anterior, La Otra Oreja de Serbia, el primer programa, ya viene el, vendrá el segundo próximamente, La Otra Oreja de Serbia. Abelardo, compañero, trovador, que siguió el programa, Marga, Mary Roldán, Chico Bauti, hermano colombiano en Alemania, Lautaro estará escuchando, son varias otras orejas que saludamos. Y ahora, como siempre lo hacemos, despidiéndonos con una versión, con una subversión de Hasta Siempre. ¿Te acordás de Los Héroes del Silencio? Bueno, había varias, incluso una operadora de la tribu que estaba enamorada de Enrique Bunbury. Y bueno, vamos a homenajear entonces al Cira poniendo una subversión de Enrique Bunbury como solista, una versión que hizo en Cuba, la versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y yo quería encontrar mi propia personalidad, pero dejarme, chavales, porque a lo mejor os sorprendo con algo que no os esperáis. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Revolucionario te conduce a nueva empresa. La inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Dañado de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Los viajes que a mí me... No lo he hecho mucho, lo he hecho en dos sitios exclusivamente, aquí en Cuba, y que me parecen más apasionantes por cómo la música está en la vida cotidiana y está en cada rincón, está en la calle. En España cada vez es más difícil encontrar un músico tocando si no vas y pagas por nada. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A mí hay algo que me resulta muy fastidioso de España, y yo creo que es quizás el negarse a reconocer la relación inmensa y maravillosa que tiene con Latinoamérica. En todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Lo mío con Latinoamérica es una pasión. Muchas veces yo me siento mucho más latinoamericano que europeo.